junto al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si estamos sin la regar. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Buenos días, tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Lunes 10 de marzo, tempranito, hermosa mañana en la Santísima. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Por supuesto, aprovecho que nuestra cortina musical tiene que ver con la barra creativa, innovadora de la cacerola para felicitarles por la actividad que hubo el viernes pasado en el Salón La Alegría, donde pudimos disfrutar de un espectaculón. Edu Pitufo Lombardo con González, su guitarrista, desplegaron un show que a salón lleno supimos aplaudir, bailar, cantar. Es una voz colectiva. Tremendo. Me gusta decir que es como un árbol de la vida, que desde su semilla emprende un viaje de crecimiento que levanta toda una estructura, que se expande. Y a través de sus ramas va generando conexiones entre mundos. Es el canto de la alegría, pero también de la tristeza. El canto al amor y al desamor. Aquí cantamos con orgullo al dolor y a la pena profunda. Nos emocionamos cantando a lo divino, a los misterios de la vida, a nuestras leyendas. Es un canto a la vida y también a la muerte. Un canto a nuestra tradición, a nuestra memoria, a nuestras raíces. ¡Vámonos! Y esta balsa de lunes, ya se dan cuenta que sale a todo. Iba así a todo vapor, pero no porque es una balsa, pero sale fuerte al agua. Ya estamos lejos de la orilla porque ya nos hemos metido con el arte que reúne a la gente, que nos hace sentir y latir al mismo tiempo en el espacio. Como a mí me gusta, soy la flor encendida que da el color al jardín de tu vida. Eso fue obra de la cacerola. Y acá estamos escuchando de fondo a Natalia Lafourcade con Los Cojolites. Un canto por México, porque hoy también vamos a seguir la historia. ¿Se acuerdan que charlábamos el viernes de los aranceles y los impuestos que nos ponía el imperialismo en la voz de Trump al Estado mexicano, y el Estado mexicano en la voz de Claudia Sheinbaum, su presidenta, como se dice ella? Le respondió primero y convocó al pueblo del Zócalo después. Aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre. jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes. Por lo tanto, tremenda balsa la de hoy. También le vamos a dar continuidad al cuento que nos leyó Elena, a las reflexiones de Fernanda sobre marzo, mes de la mujer, con, bueno, algunos eventos que alguna arista en lo personal puedo poner arriba de la mesa, y seguramente desde la audiencia nos van a tirar mucho más luz. Para mí no quedan dudas, el corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto crece con el universo. Si toma rostro y nombre decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Pa' pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida. Que trae la paz y te llena de sonrisas. Entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas. Es nuestro deseo, pero no será utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Hay tanto odio que en el mundo habita. Mejor estar solita. Alma con alma, como tú lo querías. Quererme como a mí me gusta. Merecemos en la vida que el amor sea la guía. Merecemos en la vida que el amor sea la guía. Así nos cacheteaba esta barra mexicana, y por supuesto que nos adherimos a esa referencia. Y como la balsa tiene esto de los cambios de ritmo, vamos a recibir el informe directamente desde la redacción de Ecorregionales. Milonguento. Ustedes ya saben que esta es la cortina musical de Ecorregionales, pero Mario le agrega ahora que hoy es el cumpleaños también de Alfredo Zitarrosa. Flor sin color en cualquier corazón, perfume de oro. Por lo tanto, vieron cómo son las cosas, ¿no? Uno cree que tiene una profundidad. Y tiene otra, y tiene otra, y otro punto de vista, y otro elemento que se agrega cuando pensamos, hablamos, sentimos juntos. Toca mi amor, tu suave flor, crecida en la quinta. Acuerda milonguendo, ronco silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Desde la redacción de Ecorregionales les habla Ricardo López. Un gran saludo para ti, Eduardo, y a toda la audiencia de La Balsa. Nos estamos reintegrando a este nuevo ciclo de este prestigioso programa que, bueno, ya lleva unas cuantas millas adelante La Balsa, ¿no? Hace una semana que nosotros hemos gozado de unos días de licencia, porque siempre es bueno parar la máquina en algún momento para, bueno, pensar cosas y también descansar, por supuesto. Así que bueno, trataré de remar lo más fuerte posible para poder alcanzarlos en ese adelanto que tienen de una semana, que por cierto ha sido muy fructífera para ti, para todos los integrantes de ese prestigioso programa. Así que un gran saludo, un abrazo y bueno, a seguir adelante con esta iniciativa. Yo lo que puedo adelantarles es lo que estamos elaborando para la edición de mañana, que justamente en virtud de haber tenido ese impasse por una semana donde transcurrieron hechos trascendentes para el país, para la democracia uruguaya, para la democracia de América Latina y el mundo entero, con el traspaso de la banda presidencial del anterior presidente al actual profesor Yamandú Orsi, un acontecimiento que ameritó comentarios hasta hoy. Eso entonces nos hace a nosotros desde Ecorregionales hacer una recapitulación de estos primeros 10 días de gobierno del Frente Amplio, representado por este primer mandatario, ex intendente de Canelones. Ahí vamos a repasar todo lo que aconteció desde el 1 de marzo hasta, bueno, hasta mañana martes, o sea que son 10 días de los primeros gobiernos donde ocurrieron cosas muy importantes, como por ejemplo la puesta en práctica de la gestión de los nuevos ministros de las distintas carteras de este gabinete de Orsi y de Cosse, con expresiones, mensajes muy importantes que marcan el rumbo de este nuevo gobierno que habrá de dirigir los destinos del Uruguay por estos próximos 5 años. Así que nos vamos a detener en analizar todos estos pasos que se han dado, estos primeros pasos que se han dado de este gobierno Frente Amplista, que es de todos los uruguayos, por supuesto. Pero otro acontecimiento que ocurrió esta semana, ya al término de la misma, fue la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Eduardo, fue conmovedor realmente el acontecimiento que vivimos en esa noche del sábado por la expresión de la gente, la manifestación de la gente, la adhesión de la sociedad trinitaria a ese acontecimiento que está realmente haciendo carne en la comunidad por el significado que tiene, ¿no? Y más aún por el contenido de la proclama leída por estas muchachas, estas mujeres, en el escenario montado en Plaza Constitución. Te diría que fue realmente muy interesante las cosas que se dijeron en esa proclama, en la medida en que lo analicemos con detenimiento a su contenido. Dos cosas para destacar, para no robar demasiado tiempo, pero que vamos a profundizar en la edición de mañana en Ecorregionales. Una es el insistente reclamo de que la unidad de atención a las mujeres que deben de denunciar no debe estar. Esa unidad, esa oficina, no debe estar funcionando en la comisaría de la seccional primera. Es un reclamo insistente durante todo, no sé, pero seguramente 3 o 4 años, ¿no? Y nuevamente insisten las mujeres del colectivo de la intersocial femenina de sacar de ese ámbito policial a esta oficina para dar más tranquilidad, más seguridad, más, ¿cómo te voy a decir? Más intimidad a la denuncia que deben hacerse por aquellas personas que han sido violentadas en sus derechos, que generalmente son mujeres. pueden ser también niños, pueden ser ancianos, como generalmente pasa. Y Flores en ese sentido no es una isla. Y por otro lado, algo que quizás no habíamos tenido en cuenta anteriormente y que se agrega a esta proclama, es que en Villa Ismael Cortinas, más que villa, ya pongámosles localidad de Ismael Cortinas, no cuenta con ninguna herramienta capaz de atender esas denuncias de mujeres cuyos derechos han sido atropellados. O sea, tienen que valerse por sí mismas, recurrir a un vecino, a otra mujer, a otra familia, para poder sostener lo que viven en esos momentos. Vaya si uno puede imaginarse lo que puede ocurrir cuando no existe una oficina específica para atender este tipo de reclamos que realizan las mujeres violentadas. Naturalmente podemos pensar, y es así, que hay una comisaría en la novena sección, pero estamos en lo mismo, volvemos al reclamo anterior en cuanto a que no es una comisaría policial, más allá de la voluntad que tengan los funcionarios, lo más adecuado para atender un reclamo de esta naturaleza. O sea que esos dos puntos centrales creo yo que son muy importantes a remarcar en un Día Internacional de la Mujer que está, como decía, poniendo foco en cosas que realmente a veces no se discuten con mucha asiduidad, menos aún en los medios de comunicación. Más allá de eso, Eduardo, adelanto que hay vamos a abordar otras temáticas que tienen que ver con un convenio importante que firmó la Intendencia con el plan en Bali, que eso significa la profundización de esa tarea de recolección de envases de plásticos para reciclar, para lo cual están directamente involucradas las mujeres de la cooperativa de reciclado de Flores, Coreflo, que están desempeñando una notable tarea en ese sentido en nuestra ciudad, incluso en la campaña de nuestro departamento, fundamentalmente en centros poblados, donde también se genera una importante cantidad de residuos, muchos de los cuales pueden ser reciclados y aprovechados para generar no solo fuente de trabajo, sino también sostenimiento económico de varias de las familias. Y por otra parte, bueno, arrancó con todo la campaña electoral rumbo al 11 de mayo, cuando se habrán de celebrar las elecciones departamentales y municipales en todo el país. También Flores, vaya, sí tendrá protagonismo en esto, en la medida en que habrá muchas listas en departamentales que habrán de competir a nivel departamental. A nivel de candidatos, 9 candidatos por todos los partidos, pero listas que se abren con la pretensión de un lugar, de una banca en la Junta Departamental y también en el municipio de Ismael Cortinas, por supuesto. Bueno, por ahí quedamos, Eduardo. Un gusto poder reincorporarnos a la balsa, formar parte de esa embarcación para continuar durante el año. Así que nos vamos a reencontrar el viernes, si te parece, para analizar lo que le ha transcurrido en la semana en esta sociedad trinitaria y del departamento de Flores a nivel general. Bueno, un gran abrazo, un saludo y bueno, adelante, arriba a todos. Chau, chau. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Calma. Estamos en la balsa. Porque siempre hay que marchar. Porque esto es la síntesis de una lucha de hace muchos, muchos años, de muchas mujeres que capaz que ya no están acá, porque ya no están vivas. Nosotras estamos acá porque otras estuvieron antes. Nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras nietas van a estar acá también. Porque siempre hay que seguir. Porque tenemos que lograr un mundo mejor. Un mundo mejor, más amable, con más cuidado, con más oportunidades, más hermoso. Toma la ministerio. Si sí. Les parece, escuchemos este informe justamente donde las tres, Lustenberg, Lasso y también Echeverry, hablaban de la importancia de ser mujeres conquistando y estando en ministerios, pero también conservando los derechos y justamente los logros obtenidos por parte de las mujeres. Como mujeres, como feministas, hoy está en un 8 de marzo acompañándonos entre todas. Hace nada más que poner una causa justa en problemas que el Uruguay tiene que resolver, vinculados a que en el diseño de nuestras políticas públicas esté atravesada con una mirada de género. Hoy en nuestro país el embarazo en niñas menores de 14 años es una inequidad muy dura, con mucha inequidad, 93 nacimientos de niñas menores embarazadas, niños menores de 14 años y muchos indicadores que los estamos evaluando para ver cuáles son las estrategias de mejora en el Hospital de la Mujer, pero en todos los servicios de salud del país. Vinimos siempre, hoy con otra exposición desde el Ministerio. Yo creo que esta marcha tiene un significado muy fuerte en lo que tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestras luchas históricas, con nuestras reivindicaciones, pero también con las cosas que se van concretando. Y hoy tenemos... ayer asumimos varias mujeres en ministerios que en general eran masculinizados. Como hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que esto es, y sobre todo por lo que viene pasando a nivel de la región y del mundo, más necesario es realmente acompañar esta marcha, pero sobre todo todos los días, ser conscientes de que hay que seguir empujando para que efectivamente derechos que se conquistaron no se pierdan y seguir avanzando. Un ministerio donde a veces está atrasado por la masculinidad. ¿Usted entra justamente a romper un poco eso? Mucho. No es a romper, es a construir. Nosotros no estamos en contra de otro género, no estamos en contra de nadie, sino que queremos, con las mismas garantías, tener condiciones de igualdad. ¿Cómo no amar? si el viento acuna tus pies. Yo quiero abrazarte un poco. No quiero des- Por supuesto, Vida del proyecto Hermano Hormiga de Damarco a esta, a este mini informe sobre el 8M. Nos pareció muy adecuado agregarle al informe local que nos traía Ricardo López de la redacción de Corregionales. Bueno, esta mirada de la vicepresidenta de la República, de la ministra de Salud, de la ministra de Defensa, de la ministra de Transporte y Obras Públicas. Era realmente conmovedor caminar por 18 de julio y ese mar violeta reclamando por derechos, y los colectivos migrantes, los colectivos de obreras del Zunca, los colectivos de las choferes del transporte público, presentes, identificadas, reclamando, peleando por sus derechos. Vida, la guerra tendrá un sentido de renacimiento. Y está muy bien que la clase política se involucre, esté involucrada ya de antes de ahora de ser representantes, pero que sí que sean representantes del pueblo que las votó. Vida, te buscamos desde siempre. No se pierda ese contacto con la calle, con los reclamos, cada uno desde su rol, cada una desde su responsabilidad, pero con la perspectiva y el diálogo y el involucramiento constante. Porque es el verdadero trecho para que tu pecho rompa este cielo gris. Mira, seguramente desde la tripulación de la balsa volveremos una y mil veces sobre esto, pero está bueno lo que traía Ricardo de los reclamos específicos, ¿no? Una cosa es el marco, la idea, el entorno, el encuadre, y otra es, bueno, esto se aterriza de esta manera en el territorio. Saludamos al informe local. Traíamos de alguna manera alguna perspectiva de lo que había ocurrido en la capital del país. Sugerimos también, fíjense, las celebraciones a través del mundo y cómo las banderas feministas, cuanto más ondeen, más sana es la comunidad. La tierra y se va a la montaña. Vida, la montaña está en la sangre de tantas calles. La montaña está pariendo el porvenir de este planeta. Vida, de este planeta indio y negro y blanco, poderoso y pobres, todos al final. Calma, estamos en la balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas. Buen día, gente, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia de La Balsa. Y bueno, arrancando esta semanita, luego de terminar carnaval, con todos los acontecimientos que hubo por allí. Ayer finalizó Rutas de América, ganador Ignacio Maldonado. Bueno... ciclista de representaba el Punta, el ciclista de Punta del Este, olimareño él, ya un ciclista con experiencia, 34 años, creo 35 por ahí, siendo que el ciclismo en nuestro país se comienza desde muy jóvenes, muy chiquitos a correr. Bueno, hoy quería hacer un comentario acerca de la actividad que hubo el fin de semana en nuestra ciudad, desde el punto de vista de lo cultural, lo musical. Tuve la suerte de poder apreciar un espectáculo muy lindo, gracias a la invitación de un amigo. Fuimos al salón del barrio La Alegría, viejo salón donde supo haber bailes, campeonatos de truco, tablado. Bueno, una época que ese salón brilló, tuvo mucha actividad. Y bueno, creo que hay una idea ahí de reflotarlo con diferentes actividades. La verdad, muy lindo, muy bueno. ¿Y qué vimos? El viernes tuvimos la presencia de Edu Pitufo Lombardo. Fenómeno el Pitufo. Con el Zurdo González en la guitarra, su amigo y acompañante. Bueno, nos dimos el gusto de ver un show bárbaro, muy sencillo, muy humilde, como lo caracteriza Pitufo, muy amable después de haber hecho su espectáculo, con lo que lo fuimos a saludar y a felicitarlo. La verdad que muy lindo, fue como estar en algo como entre casa, por decirlo de alguna forma. Ahí interactuando con los espectadores, entre las mesas, ellos muy cerquita, muy lindo, la verdad, disfrutable. ¿Qué decir de Pitufo, no? La belleza de su arte, de su creatividad. También con su pasaje por el carnaval, fundamental, como arreglador, director, organizando en las murgas sobre todo, la verdad que un fenómeno. Sé que hay otras actividades en el correr de estos meses. Bueno, hay que informarse nomás. Ahí el responsable es Mauro Jaime, que es el que está al frente de ese salón, y la verdad que la grilla de artistas que tiene es espectacular. Bueno, eso hecho el comentario, cultura, música, Y bueno, lo quiero enrabar con otro comentario, con un tinte político, y seguimos escuchando las nuevas autoridades que van asumiendo en los diferentes ministerios. Bueno, y hoy le toca, ¿no? Fue algo que vi en estos días y escuché, que fue al ministro de Educación y Cultura, Maía, José Carlos. La verdad que un tipo que transmite serenidad, tranquilidad, honestidad, un loco que al hablar, la verdad que te deja muy claro los conceptos, muy didáctico. Profesor de historia, creo, si mal no recuerdo. Pero la verdad que me dejó muy contento con un comentario que hizo. Lo estaban entrevistando en un programa de televisión y el periodista le consulta específicamente por la cultura en el interior. Y bueno, ¿qué hace referencia Maía? Bueno, y de reflotar la propuesta de los centros MEC que se desarrollaron en muchos poblados del interior. Creo que hubo prácticamente que llegó a casi que todos los rincones de nuestro país. Una propuesta hermosa, con diferentes actividades, ¿sí? Con talleres de música, de canto. Recuerdo de haber participado con alumnos de UTU en alguno de ellos. Talleres de percusión. La verdad que una propuesta amplísima, que Eduardo lo debe recordar muy bien, ya que creo que aún es referente de los centros aquí en nuestro departamento. Pero bueno, son cosas que pasa el tiempo. Las nuevas autoridades van haciendo sus discursos, algunos cargados de mucha sensibilidad, como tuve la oportunidad de escuchar al ministro de Ganadería, a Frati, Cecilia Cairo, desde el lugar que hizo su discurso desde un asentamiento. Lo veo al equipo de Yamandú con una, como lo dije al principio, con una sensibilidad y con una empatía con respecto a las diferentes situaciones que está viviendo nuestra ciudadanía, que bueno, que da para esperanzarse. Así que bueno, por ahí viene la cosa, aprontarse con la cultura, aprontarse con los espectáculos, y bueno, y este principio tienen las cosas. Creo que fortalecer esa herramienta como los centros MEC es fundamental, porque si no, uno se va quedando por una cosa, por otra, dejas de participar de la vida social y bueno, pasamos a quedar solo en un mundillo y no nos enteramos de las cosas que pasan afuera, y es fundamental estar informado y estar conectado con lo que pasa en nuestra sociedad. Humildemente, si tenemos, todos tenemos algo para aportar, así que tenemos que participar y bueno, por lo menos hacer aquello que a todos no tenemos la tarea encomendada, ¿no? De hacer o de devolver mínimamente lo que una vez la sociedad nos dio. Así que bueno, por ahí viene la cosa, el comentario de hoy. Y bueno, simplemente que nos vemos en la próxima, el miércoles. Un abrazo grande, salud. No sé si lo ven, la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda es la que no sabe. No sé si rapeo, si trapeo, no sé si soy lindo o feo, la verdad que no me importa mucho si rima, si tiene sentido, lo que sí tiene para mí un conventido, no, un cometido, mejor dicho, es la gente que me sorprende, que su alma no vende, la gente que de repente te cruzas y decís wow. No sé si lo ven, la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. antes los tangueros se quejaban de los rockeros, y ahora los rockeros se quejan de los traperos. Pero no seas talibán del buen gusto, la gente que vive con miedo, que miedo me dan, no dan pa'l susto. Igual no hace falta hablar bien ni mal, no hace falta tener tanto sentido ni tener razón. La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco ploma. A mí me gusta la gente que es eso. La gente más linda, no la ve, es la que no sabe lo linda que es. No la ve, no sé si lo ves. Pero la gente más linda, hay que sentirla, es la que no sabe percibirla, lo linda que es. Porque no importa si la rima tiene sentido o no, lo que tiene motivo es la motivación. Y en ese sentido creo que va esta canción, que no es una canción, es una especie de estribo constante, delirante, que habla de lo que no se ve. Linda que no sé si lo ves, la gente más linda es la que no sabe. Vamos con toda la... lo tengo acá. Bien, perfecto. Arrancamos con la categoría de revistas que tuvo el primer tiempo. ¿El primer tiempo? El primer premio. Un partido de fútbol. Ataú con 1.450 puntos. Segundo, la compañía, 1.440. Y tercera, Gala, 1.314. Vamos con la categoría de humoristas. El primer lugar, y festejan por primera vez, los Rolling, con 1.146 puntos. Segundo, Sociedad Anónima, con 1.091. Y el tercer lugar fue para los Chovis, con 1.041. ¿Le puedo decir algo? Sí. Hay tres primeros premios que nunca ganaron, ¿no? Exacto. Vamos ahí con este también. ¿Por eso? Puntaje de Luolo, fallo de Luolos. Primer lugar para la Sara del Cordón. Primera vez que festeja, claro. Recordemos que ya este conjunto, cuando se llamaba Pasar a Banda, tenía por lo menos creo que dos o tres primeros premios. Como la Sara del Cordón es la primera vez que gana. Es su segundo año también, ¿no? Es su segundo año. Exacto, el año pasado, me está anotando María Eugenia, ni siquiera entró en la liguilla. Este año no solo entra a la liguilla, sino que gana. Obtuvo 1.095 puntos. El segundo lugar fue para Valores, con 1.088. Tercero, Jambo Kenia, con 1.067. Cuarto, Integración, 1.034. Y Herencia Ancestral, que directamente no entró a la liguilla, obtuvo 553 puntos. Vamos a la categoría de... ¿Eh? 6:30 arranca el informativo. Bueno, haremos lo posible. A ver si podemos, si no, seguiremos nosotros por el streaming y por la radio online. Y bueno, y que nos corte M24. Claro, que nos corte M24 si está el informativo. Y seguimos por la web, por www.carnavaldelfuturo.com.uy o por el streaming. Bien, voy. El streaming es YouTube. Buscan en YouTube Carnaval del Futuro. Vamos con parodistas. En primer lugar fue para Momo Sapiens, con 1.132 puntos. Segundo lugar para Adams, 1.060. Tercer lugar, Caballeros, 1.053. Cuarto lugar para Los Muchachos, 1.030. Y el quinto y último lugar fue para Cíngaros, con 630. Vamos a la categoría de murgas. El primer lugar, y también festeja por primera vez, Doña Bastarda, 2.721 puntos. Segundo lugar para Asaltantes con Patente, 2.660. Tercer lugar para La Gran Muñeca, 2.601. Cuarto, Queso Magro, 2.520. Quinto, La Trasnochada, 2.518. Sexta, La Mojigata, 2.478. Séptima, La Nueva Milonga, 2.464. Octava, Cayó la Cabra, con 2.453. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, dicen que cuando llegue le van a dar, entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palopa que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Por supuesto, con pareceres, se acuerdan, ¿verdad? Jorge Doprado, Eduardo Rulo Nieve, Yamandú Pérez en la percusión, un equipazo. Le van a dar. Bueno, voy a dejar pasar todas las invitaciones que... Ay, perdón. Mira lo que nos pasó en la balsa. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Casi nos entra agua en la balsa, pero no. Les decía que Leandro fue para acá y para allá con sus comentarios espectaculares de cultura, de política. Barrio Sur. En el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar. Los tablados, los burguistas, trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Rock and roll, así fue como el Pitufo Lombardo comenzó su espectáculo de la cacerola y así, en ese nivel de intensidad, el público respondió. Adiós. Claro que sí, y luego también sé que está bueno contarles que en esto del sentir de las comunidades y las expresiones y los lugares de encuentro, candombe de mucho palo, este candombe ya clásico de la música uruguaya, suena cada vez que se arma la ronda de candombe. La ronda de candombe, como ocurre con la cultura, es una idea robada de otro lugar, particularmente de Río de Janeiro, donde se produce. Seguimos con problemas en la balsa. Le decía, la ronda de samba, clásico lugar de encuentro, de canto, de baile, de música de Río de Janeiro, que ya hace algunos meses que se hace en la Rambla de Barrio Sur, particularmente en la placita que queda ahí entre la EU, el MEC, el Templo Inglés. Ahí se arma la ronda de candombe. Candombe de mucho palo suena habitualmente ahí. Y el otro día, La magia de la cultura, ¿quién subió a cantar a un escenario mínimo, verdad? Es una ronda de gente disfrutando del momento, gratuito, por supuesto. Jorge Drexler. Por supuesto que está en las redes y la sugerencia obvia de buscarlo para ver un poco lo que charlábamos recién, ¿no? Esos baños de gente, esos lugares de encuentro donde el espectáculo mayor es la gente. Es así. Me encanta la música de la balsa. Calma. Estamos en la balsa. Gabriel, vos escribías hace unos días en Brecha una nota bajo el sugestivo título Todos somos garcas, y te referías ahí a cuestiones financieras, vinculando también este caso con la estafa en Argentina de la criptomoneda Libra que promocionó Milei. ¿Qué nos dice esto de la sociedad? Empecemos por las grandes líneas de razonamiento que planteas ahí sobre qué nos dicen estas cuestiones sobre la sociedad en que vivimos y nuestra relación con el dinero, con el trabajo. Ahí Frati diferenciaba lo productivo de lo financiero y con lo financiero. A ver, era un centro muy bueno que casi que en la misma semana reventara lo de Libra y lo de conexión ganadera, ¿no? O sea, estamos todos hablando de estafas grandes, de alto perfil. Una que estuvo cosiéndose 25 años, otra que se hizo en 25 minutos. Pero de todos modos, daba para pensar, ¿no? ¿Por qué estas estafas? Y bueno, una primera cosa que uno puede pensar es que, bueno, en una sociedad en la que las personas tienen muy pocas expectativas de tener dónde caerse muertos porque alguien más los va a ayudar, porque el estado de bienestar funciona, porque las comunidades son fuertes, porque si tenés un problema eso no te va a arruinar. Una cosa que le puede pasar a los sujetos que viven en una sociedad así es que se sientan muy presionados a hacer rendir lo más posible lo poco que tienen, ¿no? Y eso hace a un sujeto muy vulnerable a una estafa, ¿no? Y esto no es simplemente algo que sucede espontáneamente, ¿no? Son proyectos políticos de largo plazo. Yo ahí en la nota hablo de, por ejemplo, cuando Thatcher empieza a hablar en los años 80 de capitalismo popular. ¿Eso qué quería decir? Y bueno, que si vos tenías $3,000 de ahorro, vos no eras un ahorrista, vos eras un inversor, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ibas a tener las ganancias que tuviera el inversor y ibas a tener también los riesgos, ¿no? Y si a eso vos le sumabas que en estos proyectos de demolición de los estados de bienestar, también, por ejemplo, una inversión que una persona podía hacer era endeudarse para ir a la universidad, en el entendido que eso le iba a producir una renta a futuro con la cual ahora se iba a endeudar. Y eso, y algo que pasa mucho en el hemisferio norte, ¿no? La gente tiene varias hipotecas arriba de la misma casa y con eso financia no solamente el consumo, sino un montón de cuestiones de, digamos, de realización a futuro, ¿no? Entonces, ahí hay todo un proyecto con el cual esto engancha muy bien, ¿no? Y está muy acelerado, ¿no? Es interesante por eso pensar cómo hay cosas de estas que se hacen en tiempos muy largos y otras que se hacen en tiempos muy cortos. Pero yo creo que lo que es interesante es pensar quién hay del otro lado, ¿no? Porque una persona que no tiene mucha plata, que no sobra la plata, que es simplemente un ahorrista, en realidad lo que está pensando es cómo ganarle a la inflación, cómo tener un colchón por si le pasa algo, cómo llegar a fin de mes. Y yo creo que cuando esas personas vemos que les sucede, que personas como esas vemos que les sucede, que son estafadas por personas que les prometen rendimientos altos, o bueno, en el caso de Libra directamente timbas inciertas, posibilidad de ganar, eso nos dice algo sobre cuáles son las otras cosas que a esas personas no se les están ofreciendo, ¿no? Porque capaz que en una sociedad en la cual vos tenés más seguridad vital, vos no tenés la necesidad de poner en juego. Vos dabas recién el caso de de una persona que tenía un problema familiar y que, bueno, capaz que si esa persona se hubiera sentido mucho más contenida con ese problema que tenía, no hubiera tenido que pensarse a sí mismo como un inversor en el cual sus ahorros rendieran, ¿no? Y Gabriel, ¿quiénes son entonces, esa pregunta que tú hiciste, quiénes son los que están del otro lado? ¿Quiénes son los Vasos, los Carrascos que están detrás? Ah, bueno. O de esquemas. Bueno, ahí hay algo interesante ideológico para pensar, porque una cosa que tienen en común Carrasco y Milei, esos artífices de estas dos estafas, es que son liberal-libertarios, ¿no? Y esta narración de que acá lo que hay es una transacción entre privados, es muy interesante. Eso también en la misma brecha había una nota de Aníbal Corti sobre eso. Porque es una discusión casi que teórica sobre el concepto de estafa. Porque si yo soy vivo y vos sos bobo y vos me das mi plata... Y no, yo, es que no se sienten responsables. No es que no se sienten responsables. Es que para una visión liberal libertaria, eso es el libre juego del mercado. Y ya está. Entonces, claro, no es una estafa sino un acuerdo entre gente libre. Obvio, después está la ley, ¿no? Claro. Está el Estado, y lo que pasa es que como esta gente está en contra del Estado, ellos seguramente lo que dirían es, no, acá lo que hay es un exceso de regulación, las personas tienen derecho a correr riesgos. Un negocio con una rentabilidad alta tiene un riesgo alto. Y bueno, si perdés, perdiste. Y lo que es interesante es que a la interna de ese marco, o sea, en la lógica interna de ese marco ideológico, eso es indiscutible. No les tocó religión, esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo. Claro, pero lo que es interesante ahí, por ejemplo, si uno va al caso de Libra, que es distinto, pero en el caso de Libra, ahí sí que no hay nada. Nadie decía que había ningún animal. Era una criptomoneda. Era una criptomoneda, una meme coin. O sea, era una moneda cuyo valor financiero especulativo se basaba en el hecho de que había alguien famoso que la hacía correr en internet, y eso hacía que la gente ponía plata en la expectativa de que más gente iba a poner plata. Pero la validó el presidente de Argentina. Sí, sí, sí, naturalmente. Porque si el presidente de Argentina no lo hubiera validado, no sé si hubiera tenido ese éxito. No, ese era el modelo. Ese era el modelo. Lo que quiero decir es que aún en ese caso, donde nadie decía que había ninguna realidad productiva subyacente, funcionaba igual. O sea, y para mí eso es lo que te, una de las cosas que te dice es que hay una concepción de cómo funciona ahí la economía, ¿no? La economía no es algo que alguien produce, eventualmente le dará ganancia, que está en un marco normativo, regulado, etcétera. Es una cosa que sucede entre personas que tienen sus percepciones subjetivas, caprichosas, azarosas, sus necesidades, sus deseos, y eso da oferta y demanda y revienta como sea. Claro, las personas que queremos vivir en estados de derecho, en estado de bienestar, en situaciones en las cuales las personas están más o menos cuidadas, en las que hay ley, eso nos puede parecer terrible, pero yo lo único que quiero decir es que hay algo en la lógica interna de las ideologías como la de Milei o como la de Carrasco, que es la misma, es internamente consistente, y yo creo que eso nos tiene que alertar mucho sobre que no es que simplemente uno no está de acuerdo con esta ideología, es que es una forma de organizar la vida social, que una de las cosas que produce son cosas como esta, y que además, en la medida que, bueno, gente como Milei, ni que hablar, tiene capacidad de hacer leyes, ¿no? Este tipo de cosas van a ser tendencialmente legales, legítimas, aceptadas. Entonces, hay una discusión muy profunda para tener, que no es solamente si, por ejemplo, en el caso concreto de Conexión Ganadera, cuáles fueron los delitos, sino hay otra atrás que es, pensando en el futuro, ¿cuáles deberían ser los delitos? ¿Cuáles de todas estas cosas que pasan deberíamos considerar como sociedad que no se deberían poder hacer? Sí, ¿cuál debería ser? Que es un problema desde hace décadas que ya se ha planteado, la relación entre el capital financiero y los bienes reales que hay en el planeta, ¿no? Pero está. Si

tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Somos naciones en igualdad de circunstancias. Es un logro de todas y de todos. México es un país libre, independiente, soberano y democrático. Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses, que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos. México debe seguir fortaleciendo la economía basada en el humanismo mexicano. Con eso en mente, debemos seguir bajo la siguiente estrategia: fortalecimiento del mercado interno, ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y en energéticos, promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos, promover la producción nacional para el mercado interno con el Plan México, fortalecer la base de nuestro proyecto, los programas de bienestar. El amor a la patria siempre llama. Hemos demostrado que el pueblo de México es mucha pieza. Tengan la certeza de que su presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! He aquí el canto de la marcha, de la protesta, de la lucha. El canto de las mujeres y el canto de los hombres. La voz de niñas y niños, de los abuelos y las abuelas. El canto de la tierra que retumba en la madera de cada instrumento, que retumba en la fuerza de la palabra y el latido de nuestros corazones. Estamos aquí para rendir homenaje a la vida. La música une, sana, alivia. Y qué importante la fe, la esperanza. Saber y creer que así como en la música se logra el encuentro, el equilibrio, la armonía, bien podríamos recuperar la unidad en el mundo, un mundo que todos y todas habitamos, un mundo en donde estamos de paso. Viva la vida, vive el trabajo en comunidad, viva la libertad y la felicidad. Viva el amor. Gracias. Même si ce monde supuesto que... Tenemos que decir que... Bueno, un poco de eso, ¿no? Natalia Lafourcade, en un espectáculo que se llama Un Canto por México. Y lo que pasa con la política real, ¿verdad? No con... No es una cuestión... Es, obviamente, una cuestión profundamente ideológica, pero que se expresa a través de gestos muy palpables. Y esto de que la presidenta convoque al pueblo a una plaza tan emblemática como el Zócalo, ustedes obvio que lo pueden mirar en las redes, lo podemos mirar en las redes, pero está bueno también saber que el Zócalo es el lugar natural de reunión del pueblo, porque ya lo hizo en el mismo lugar en la época anterior a la conquista, durante toda la época colonial y también en la actualidad. El Zócalo, la plaza donde el pueblo se reúne. Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar. Ay, de serpientes sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle. Hablando de México y esa rebeldía, ¿verdad? Esa rebeldía la mato y aparece técnica, una mayor que viene de lejos, que viene de la raíz, como el canto, como la leyenda que traía la Lafourcade. Y no puedo evitar recordar cada una de las columnas que van pasando por la balsa. Cuando Mario hablaba todos bajo una misma bandera y Alejandro traía el año de la serpiente, de los animales emblemáticos, del llamado, hago el gesto pero el gesto no se ve, horóscopo chino, y la serpiente emplumada, ¿verdad? Que Chacual como ese animal, esa deidad del pueblo, tanto azteca como maya, Kukulcán se llamaba en la cultura maya, y era un dios que tenía esa posibilidad de atravesar reinos, ¿verdad? Podía pasar de la tierra al aire, del aire subirse a un árbol, bajar, entrar en un pozo, o sea, atravesar lo que para ellos y para algunos hoy infierno. Y entonces, bueno, seguramente que va a ser una dinámica muy habitual acá en la balsa, ya lo era el año pasado, va a seguir yendo, que cada columna inconscientemente sostienen lo mismo, columnas que sostienen, eso es la balsa. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. disco, bueno, nos encanta. Que saluden a la balsa, nos parece una fortaleza, que tomen la palabra, nos parecería una maravilla. Por lo tanto, en un formato de audio, en la medida de lo posible, todos y todas entran en la balsa. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de La Balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. La información más destacada en titulares. El presidente Yamandú Orsi asistió el domingo al acto de clausura de la Expo Durazno, donde afirmó que la problemática de la violencia de género pareciera no terminarse y que por tal razón se debe contar con compromisos concretos en lo que refiere a la temática y seguir trabajando en el tema. El canciller Mario Lubetkin se encuentra en Estados Unidos para participar de la reunión de la elección del nuevo secretario general de la OEA. Desde allí afirmó que el presidente de la República, Yamandú Orsi, realizará este mes su primer viaje oficial a un país de la región, pero no dijo cuál sería. Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantuvieron una reunión con representantes de la Caja de Profesionales Universitarios. El director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Domenico, afirmó que el gobierno mantendrá su asistencia financiera y brindará una solución legal para atender el déficit que sufre esa institución. El Ministerio de Salud Pública alerta ante el aumento de casos de sarampión en Argentina y en la región, ante el riesgo de que la enfermedad vuelva a instalarse en Uruguay. Un comunicado emitido por las autoridades ministeriales recuerda que es importante mantener el esquema de vacunación al día o actualizarlo antes de viajar. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, expresó que la anterior administración del Ministerio de Salud Pública ejerció un daño intencional a la institución y que su intención tomar acciones legales luego de que la Fiscalía dictaminara que no hubo conductas delictivas por parte de las autoridades de la mutualista. El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, se refirió a la problemática que se ha generado en el marco del comienzo de clases y sostuvo que es un reflejo del descalabro institucional y administrativo que se vive en la Administración Nacional de Educación Pública. Ayer se llevó a cabo una nueva edición del evento denominado Velódromo Solidario y una de las referentes de Madres y Familiares, Elena Zaffaroni, afirmó que con este gobierno ese colectivo tiene expectativas de poder lograr el esclarecimiento del destino de los y las detenidas desaparecidas. Y el viernes, previo al 8 de marzo, asumieron las 5 ministras del gabinete de esta flamante administración. Cecilia Cairo lo hizo en el asentamiento Campo Galuso, en el barrio de La Unión, como titular del Ministerio de Vivienda. Lucía Echeverri, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La doctora Cristina Lustenberg asumió la titularidad del Ministerio de Salud Pública. La nueva ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, centró el futuro trabajo de su equipo en 3 aspectos: firmeza, respeto y sobriedad, en tanto que la doctora Fernanda Cardona asumió al frente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Un silencio atronador sobre Bolsonaro. Apuntes del día por Marcelo Pereira. Los partidos que apoyaron el gobierno de Luis Lacalle Pou le reclaman con frecuencia al Frente Amplio condenas a la ausencia de democracia en Venezuela. También demandan que el actual Ministerio de Relaciones Exteriores tome partido en la política interna de ese país con notorio apartamiento de criterios diplomáticos básicos, como se comentó en este espacio la semana pasada, pero las críticas al Frente Amplio tienen asidero porque a este no le caben responsabilidades de representación estatal. El mal de muchos es, como dicen, consuelo de tontos, y los desaciertos de una fuerza política no quedan disculpados ni anulados por los de otras. Sin embargo, cabe señalar que estamos ante un problema extendido en el sistema partidario uruguayo y que esto, lejos de disminuir su gravedad, la aumenta. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está acusado de conocer y avalar en 2022, cuando gobernaba, planes fallidos para asesinar a su rival en las elecciones, Luis Inácio Lula da Silva, a su compañero de fórmula Geraldo Alckmin y al entonces presidente del Supremo Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes. También de planificar e intentar ejecutar un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula luego de que éste lo derrotó en el balotaje de ese año. La investigación correspondiente, iniciada por la Policía Federal Brasileña en noviembre del año pasado, con autorización del Supremo Tribunal Federal, ya condujo a acusaciones formales. Sobre esto, los mismos partidos que reclaman declaraciones en defensa de la democracia venezolana no dicen ni una palabra, ni siquiera una expresión de inquietud o al menos de sorpresa que podría contrapesar numerosas manifestaciones previas de simpatía hacia Bolsonaro cuando era presidente. Alguien podría alegar que la causa judicial brasileña aún está en sus primeras etapas y que no corresponde pronunciarse sobre ella. Al respecto, cabe recordar que muchas personas en Uruguay, y entre ellas unas cuantas con responsabilidades políticas en los partidos que gobernaron hasta hace pocos días, todavía sostienen que Lula es un ladrón corrupto, pese a que todos los procesos en su contra, que lo llevaron a la cárcel y le impidieron enfrentarse con Bolsonaro en las elecciones de 2018, ya fueron anulados en forma definitiva ante abundante evidencia de que estuvieron viciados por una acción coordinada e ilegal para perjudicarlo. No estamos hablando de la orientación política de Bolsonaro ni de los intereses económicos y sociales que defiende, sino de un intento de golpe de Estado con participación de altos jerarcas militares y civiles, con participación de integrantes del Comando de Operaciones Especiales del Ejército Brasileño. Sería muy bueno que los partidos uruguayos mostraran preocupaciones parejas por cualquier acto grave contra el sistema democrático en cualquier país, con independencia de sus afinidades ideológicas. Esto aumentaría sin duda el prestigio y la credibilidad de las fuerzas políticas al consolidar la percepción de que todas ellas reconocen los mismos límites de lo aceptable y además facilitaría considerablemente el diálogo y los acuerdos para cimentar una política internacional de Estado. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Ventanillas cobra, una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. De esa casa sola que se ve desde un avión, quizás la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar de pensar. Sorprendentemente, hoy nos toca una balsa. Así como sale la mejor improvisada, con el corazón y la tierra acá plasmada, con el celeste y blanco la bandera bien izada. Vos sabés, Argentina, beba en mi escuela, acá compartiendo con los pocos leyendas que acá quedan. Con el león, no es el león de el circo, acá festejando siendo argentino de domingo a domingo. Sí, sí, en el lugar que nací, esta es mi fucking raíz, en orgullito de mi país. Muy feliz con la foto, muy feliz con los votos, Argentina compartiendo con todo el mundo, con los otros, con León, con Gato, con Mex, un rato. Argentina para mí es la firma, le puse el contrato, argentino desde que nací, desde hace rato, por eso que también a todo el fucking mundo trato. Bebé, vos sabés cómo es, acá festejando en argentino en casa del Mex. Hace tiempo que así no querés, celeste y blanco la bandera, aquí en este escenario, ¡ven, beba! Cosa nueva, para darle con León y si a la escuela, pa' que muevan el cuerpo, alma y también muela, para que canten el tuyendo toda la vida, ¡vean! Esta es la verdad, Argentina, mi raíz, mi lugar, mi verdad, mi mamá, mi papá, mi fucking sangre. Gracias a Argentina, darme a mi padre y mi madre, que muy bien, acá en la balsa la gente se mira, dice bueno, me gusta, no me gusta, es y alcanza. Con el Mex, beba. Te decía, la balsa un poco más breve en el día de hoy, ya estamos llegando a la orilla. Una responsabilidad absolutamente inesperada nos obligan a esta travesía un poco más corta, pero seguro que el espíritu de la balsa estuvo mucho más que presente. Trabajo, llegando el año nuevo, sí, sí. Todos se pelean por ese maldito ascenso. Por supuesto, saludamos y le damos las gracias a Mario por el material precioso que nos envió para compartir, lo mismo que Ricardo el Picero. Esto de tener un poco de menos tiempo nos obliga a esto, pero igual les tenemos que decir que esta es una semana potente. El viernes 14 el Camino FM festeja sus 10 años. Soledad, no haya dolor, de pensar. Les decía, el viernes 14 el Camino FM celebra sus 10 años y bueno, desde la balsa celebramos también que este soporte comunitario goce de buena salud. De alguna manera, ese viernes 14, por el 14 de marzo, está vinculado con el 14 de marzo de 1985, fecha que fueron liberados los últimos presos políticos aquí en nuestro país. También constituye una semana potente porque el domingo 16 de marzo se celebran los 100 años. 100 años del nacimiento de Raúl Sendic Antonacio. Como ustedes saben, en el centro de nuestro Parque Centenario y mirando al sur, con la mirada clavada en el sur, hace 14 años se instaló por un grupo de vecinos y de vecinas un emplazamiento con un busto a Raúl Sendic Antonacio. Ese grupo de vecinos y vecinas no eran orgánicos de ningún integrante, orgánicos de ningún partido político, y sí los movía, bueno, un poco las ideas de Raúl Sendic, su compromiso con su momento histórico, su entrega. Y eso lo dejaron plasmado en un monumento que, bueno, la Junta Departamental de Flores fue la primera junta departamental que aprobó su instalación dentro de los límites de la ciudad. Seguramente tenemos algunos días como para poder contar más y mejor, pero sí nos parece, en esto de hacernos algunas guiñadas, que esto quede medianamente claro y, por supuesto, que estemos en código de invitación también a participar y a involucrarse. Sabemos que a nivel nacional hubo un concurso de poesías, un concurso de canciones, que muchos artistas, escritores se presentaron en ese concurso, pero nos importa también siempre lo que pasa cerca nuestro. Y cerca nuestro, lo que va a ocurrir ese domingo es que, por supuesto, como todo cumpleaños, nos vamos a juntar a celebrar. Todos decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la guerra fría. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Berlín era un nido de ratas, el paladín de la bravata gritaba, llenaba estadios de un árido erial de desvarío, ario. De un árido erial de desvarío, ario. Las puertas se iban cerrando, el tiempo colgaba de un pelo, y aquel niño en los brazos de mis abuelos. Iremos avanzando sobre estos temas, pero nos parecía súper importante esto de hacer una guiñada y saber cómo viene. Entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Con Jorge Drexler y Bolivia de fondo, les decimos que hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Comienzo a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.